frío en los pies, me pongo a pensar, me acuesto al revés en la cama y se me pasa el tiempo solo recordando. Como un alma en pena sigo esperando. Estoy tan falta de cariño de años pasados, de niña queriendo, de grande odiando, y prefiero hacerme la tonta para no verme tan sola. Solo fluyo como un río, discretamente me sonrío. Me pongo el traje largo, el brillo tapa todo, el miedo borboteando, la risa delirando, y ya estoy como en el cero de mi cuenta al revés. Aunque perdiera un dedo, me entrego otra vez. Lo mal que me han parido, intento ocultarlo, que sanen las heridas. Yo vivo esperando y me pongo a hacer una lista de tantos, tantos maldecidos en la patria que me adopta, y tantos desaparecidos. Y tengo tanta pena, tanta rabia en la garganta de esta humanidad distante, egoísta y que mata para cantar desde adentro. Quien sea la voz, hay tanto que decir que no me alcanza una canción. No soy muy buena hablando, tampoco escribiendo. Solo son palabras locas de una loca que se ha muerto.